del show. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Se levanta mirando el punto del horizonte del que hace miles de años se pensó que partía una región de tinieblas y monstruos. En su interior, las escaleras de caracol llevan al experimentado farero hasta la linterna, esa que fue salvavidas de cientos de barcos. Faresú. El faro del fin del mundo. Cierra los ojos y déjate seducir por el sonido de las olas, por las caricias de la brisa. Y en esta sección de Faro Sur nos proponemos recorrer una zona verde como un área natural protegida a través de esta radio, como un destello de luz blanca en este ciclo que decimos comienza en este otoño. Y nos vamos a situar para lo mismo en la costa de Canelones. El departamento de Canelones y específicamente la costa canaria viene viviendo desde hace décadas un crecimiento demográfico a partir del corrimiento de la gente de la ciudad de Montevideo hacia el este del departamento, por la cercanía, por también el entorno natural que había. Y sabemos que Ciudad de la Costa ha sido una de las ciudades de Latinoamérica que ha crecido más exponencialmente, y hoy este crecimiento demográfico viene presionando más allá de lo que sería el Arroyo Pando, en lo que son las localidades cercanas a Salinas, Atlántida. Salinas, por poner un ejemplo solamente, que queda ciudad balnearia, que queda en la costa del departamento de Canelones, hace dos años atrás, ese año solamente había se había asentado más gente que en los últimos 10, eran las cifras que manejaba las autoridades de la comuna de Canelones. Y para esta zona verde, para este destello de luz, que queremos convocar y contar también acerca de un grupo nutrido de vecinos y de organizaciones que se han reunido en torno a la defensa de un espacio, un área verde de unas 25 hectáreas de bosque que están enclavadas ahí mismo, pasando el Arroyo Pando, entre la ruta interbalnearia y ruta 10, y queremos acercar esas voces y esa historia porque es posible que tenga mucha significancia también para otros lugares, otros pueblos y otras situaciones. Esa es nuestra zona verde de esta mañana. Un jardín comienza con una semilla y una visión alimentada con la luz del sol. Un jardín comienza con una semilla y una visión alimentada con la luz del sol, con la luz del sol, con la luz del sol. Sigue así, amor mío, sigue así. Riega todo alrededor, tus sueños viven en tu cuerpo, vida aquí, Nada es justo, hay vida aquí. Te regalo y resplandor. Amanece en el desierto. Quiero ir, quiero ir. Detrás tuyo quiero ir. Comenzar la humanidad. Y otro planeta, y otro universo. Corazón de paja, alma de lava. Saliva de Juan. Colombiano sin ancestro. Bueno, y escuchábamos a Lido Pimienta en esta zona verde y quisiéramos convocar aquí en presencia, trascendiendo tiempo-espacio, a algún vecino, alguna vecina de la costa del departamento de Canelones, en concreto de la zona ahí de Remanso de Neptunia, las cumbres Neptunia, para que nos cuente un poco y nos adentre en este tema en el cual dijimos íbamos a tratar de ahondar un poquito en esta mañana. Hola, ¿con quién estamos por ahí? Hola, buenos días. Acá Catalina, de las cumbres de Neptunia. Catalina, ya hicimos como una introducción y tratamos de situar en lugar y en situación, y quizás está bueno que de repente tú como vecina puedas como ilustrarnos a todos nosotros por qué una fracción que de repente en el contexto de la producción agropecuaria, incluso familiar pequeña o ni que tal vez hablando de los grandes latifundios, ¿por qué de repente cobran 25 hectáreas tanta significación en este país, en este lugar, como para generar todo este movimiento que se ha venido gestando desde las actividades que ustedes han venido proponiendo ahí en Remanso? Bueno, este espacio puede parecer pequeño con respecto a montones de cosas, pero con respecto a la zona en la que nosotros estamos viviendo, Neptunia es el único espacio verde grande que se encuentra. Son el único espacio concreto de bosque que hay en toda Neptunia. Y adquiere la importancia de que nosotros, la mayoría de las personas que estamos viviendo acá, hemos venido a este lugar por estos espacios verdes que tienen y en parte por ese aire que se respira en esta zona. Y eso, esa comunión ha conllevado que un grupo de gente diverso, pero con fines comunes, estamos viviendo en esta zona y por ende vamos a sostener o intentar sostener lo más posible este espacio verde. Y entonces este espacio verde que del cual han disfrutado y hemos disfrutado todos, y todas, está en este momento o hace más de, ya desde el año pasado, amenazado por este proceso de urbanización y también, digamos, de vinculado con el negocio inmobiliario. Sí, en este momento hay algunos vecinos que se están juntando ya hace como 2 años para pedir explicaciones a la intendencia sobre determinados movimientos que se hacen sobre el territorio. Hace como 1 mes y medio, un poco más ya, se tuvo una reunión con el alcalde, que en este momento no recuerdo el nombre. Óscar Montero. Con Montero, sí, tuvimos una reunión con Montero en donde se le pidió formalmente las explicaciones pertinentes, que son por medio de un informe. Ese informe demoró como 10 días en llegar. Antes de eso, ese mismo día ya una familia se quedó habitando el espacio para guardianarlo de las máquinas, porque ya en esos últimos 2 meses se habían hecho avances importantes de las máquinas tirando árboles y avanzando en el proceso de las calles del espacio. Cuando llega el informe, más o menos 10 días después de que lo solicitamos, a pesar de que dijeron que nos lo iban a entregar al otro día, resulta que no tenían permisos para trabajar en el espacio. Todavía no había ningún permiso de obra presentado por la intendencia, que está en el mismísimo informe, en el cual Montero tampoco tenía leído el informe, así que él tampoco tenía idea de que lo que estaba pasando. Después, más o menos un mes después de eso, viene Ashfield y trae 2 permisos en mano, que son los permisos de obras de la UTE para laburar desde la vereda a 20 metros para adentro de la ruta 10. Que son permisos de la UTE para hacer una instalación de iluminación y de alumbrado público. Ese es el único permiso que tienen hasta ahora y es de 20 metros desde el borde de la ruta 10 hacia adentro del territorio. La realidad es que están trabajando a más de 20 metros de adentro y que estamos viendo y reuniéndonos para ver cómo accionamos. Porque, ¿qué pasó? El acampe también lo tuvimos que mudar. Estuvimos haciendo ese acampe durante un mes. 4 semanas redondo estuvimos haciendo la campe hasta que nos vino una orden de desalojo por usurpación, siendo que ninguno de nosotros está ocupando el espacio para hacer sus casas personales, ¿no? Sino que estamos aguardianando el espacio y la forma de aguardianarlo efectivamente es desde el territorio mismo. Ahí está, Catalina, como síntesis entonces decimos, este proceso de urbanización, de loteamiento, inició un montón de obras en este bosque, arrasó prácticamente varias hectáreas, y los vecinos y las vecinas deciden acampar y sostienen esta acampada por 25 días, generando además un montón de instancias, digamos, entre culturales, educativas, no recreativas, de conocer el lugar. ¿Y qué resultado dio esa experiencia, digamos? Y esa experiencia está dando muy buenos resultados. De hecho, eso, el acampe, en el momento en que nos desalojan, nosotros nos retiramos pacíficamente y concentramos el acampe en una plaza que queda sobre Ruta 10, a pocos metros de donde estábamos antes. Y ahí se empezó a difundir un poco más y se empezaron a arrimar un poco más de vecinos. Entonces hay propuestas de todas las semanas y todos los días, seguro haya 1 o 2 propuestas de cosas para hacer. Ahora vamos a cosechar, el viernes vamos a cosechar para poder hacer cestería, y también se van arrimando diversos vecinos con diversas propuestas. También el espacio está abierto a que se arrimen otras personas a hacer propuestas de lo que se quiera hacer. Se está dando tai chi, yoga, hay muchas actividades que se están dando todos los días acá, y es un espacio que se está abriendo a la vecindad y está reactivando un barrio que estaba medio aletargado y dormido. Catalina, ¿y cuáles son, digamos, las novedades actuales que están teniendo ustedes ahora? Con respecto a las autoridades, no tenemos ninguna respuesta por parte de ellas de las solicitudes que se han hecho, porque de hecho en el informe, por ejemplo, falta el estudio de impacto ambiental. Con los profesionales que hemos consultado, seguramente no esté hecho el estudio de impacto ambiental, porque si no habría, no estarían permitidas las obras, que de hecho tampoco lo están. Y novedades por parte de las autoridades, ninguna. Tenemos novedades internas de las nuestras, de que cada vez se sostiene más y que estamos seguimos sosteniendo los espacios y seguimos teniendo apoyos y seguimos generando una red y estamos conectándonos con más profesionales que nos pasen informes para seguir con esto de las restricciones, es decir, que sean cerradas las oficinas públicas, se han trabado los procesos legales también que podríamos hacer, pero se sigue haciendo, nosotros seguimos trabajando para que en cuanto se abran las oficinas empezar a presentar las denuncias en fiscalía y a los organismos que corresponden. Catalina, de alguna forma agradecerte el tiempo destinado, agradecerles a ustedes también todo este movimiento y decime, a tu parecer, más allá de lo que está sucediendo en el remanso, particularmente en este rinconcito del departamento de Canelones, toda esta tarea que ustedes vienen realizando, ¿tiene una significancia, digamos, más que trasciende por ahí ese territorio específico, digamos? Porque hay en muchos lugares de nuestro país y en otros países también donde estos atropellos a la naturaleza se dan permanentemente, estos atropellos desde quienes detentan por ahí el poder económico o político hacia la naturaleza, que pareciera ser que fuera la única que no tiene derechos. ¿Cómo lo vivís vos, que has venido participando, trabajás en la organización, auspiciás como vocera? Vos estás mandando un mensaje que trasciende también esta situación concreta. Y sí, que tiene que ver con el accionar, con el juntarse y generar. Es decir, creo que lo más fuerte que nosotros venimos consolidando, más allá de los resultados, es un grupo humano, ¿no? Y a ese grupo humano es el en el cual yo hago el depósito de mi confianza y también eso, de que creo que los accionares hacen que las cosas no sucedan, o si suceden, que se generen otras cosas y otras redes que ayuden a contener hasta cuando las cosas pasen. Es decir, no estamos viendo que las cosas pasen y diciendo, uy, cómo estaría bueno, no sé qué. No, estamos planteándonos desde la acción las cosas. Estamos viendo y estamos accionando, y creo que de esa manera es la forma en la que se pueden conciliar cosas. Y empezando a rascar, porque hay otros vecinos que han tenido esta misma situación y no han averiguado nada. Nosotros ahora ya sabemos que seguramente no haya un estudio de impacto ambiental, que no hay boletos de compraventa claros con respecto a la situación. Es decir, todavía, más allá de que es un fideicomiso que se presenta y que tiene sus autoridades, no estamos seguros de que ellos sean los dueños. Donde las autoridades de la intendencia demuestran que no están mediando por nuestros intereses. Entonces hay que hacer, por nuestros intereses tenemos que mediar nosotros mismos, y nosotros mismos tenemos que llevar a la práctica y a las prácticas lo que queremos, porque no hay quien nos represente excepto a nosotros mismos. Y bueno, y la grupalidad y el grupo humano y buscando y consiguiendo soluciones a las cosas. Catalina, de nuestra parte ha sido un agradecimiento enorme, agradecerte por el tiempo y también de alguna forma nuestro compromiso desde este espacio para poder continuar dándole seguimiento y profundizando en esto que de alguna forma viene pasando en este rinconcito del departamento de Canelones. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Radio Encantada. Lo que importa está en vos. La principal información del sector agropecuario.